Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER especial informativo que te mantiene informado acerca de las últimas noticias del coronavirus. En este episodio, Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER, detalla en Hoy por Hoy qué sectores y trabajadores están exentos de ir a trabajar tras la última medida del gobierno. La noticia del día hoy es ese endurecimiento del estado de alarma que impide desde hoy ir a trabajar a los sectores considerados no esenciales. Ya les hemos contado la lista de sectores que sí podrán ir a trabajar y que les adelantó la SER, así que en este tramo económico, Javier Ruiz, buenos días. Vamos a hacer algo así como un consultorio práctico de cómo funciona el permiso retribuido al que obliga el gobierno. Lo primero, ¿mi empresa me puede decir hoy que tengo que ir a trabajar? Hoy sí, porque como anoche se decretó una moratoria, el decreto establece 24 horas de moratoria, en realidad la prohibición entra en vigor técnicamente a partir de mañana. Así que su empresa le dice hoy que le necesita y usted tiene que ir a trabajar. Y además le pueden decir que le necesitan a partir de mañana también para realizar lo que se llama actividad mínima indispensable. Uh-huh. Dice la norma que esa actividad y ese mínimo de plantilla va a tener como referencia pues un turno de fin de semana ordinario, un festivo, así que si la empresa le dice, usted está en turno de fin de semana, mínimo para poder seguir operando, usted tiene que ir a trabajar. Si estoy teletrabajando, ¿puedo seguir o cierra mi empresa? No, los que están teletrabajando siguen teletrabajando. Estos están fuera de esta norma, así que el teletrabajo sigue desde casa y puede seguir haciéndose. La empresa no cierra. Esto es solo para trabajo presencial. ¿Y cuánto van a cobrar los trabajadores? Pues cobran el sueldo íntegro. Dice el decreto que las personas conservan el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario. Ojo a esto, incluyendo salario base y complementos salariales. Es importante esto, 100% del sueldo, incluido el turno, los complementos de productividad, lo paga la empresa. Ojo, pero salario 100% el que se disfruta normalmente. ¿Y cuándo tengo que recuperar esas horas que no trabajé ahora? Pues antes del 31 de diciembre es la fecha a la que marca. El gobierno dice hay un periodo de 7 días para negociar con la empresa. El trabajador y la empresa fijan el cuándo y a partir de ahí hay 6 meses de ejecución, así que hay que trabajar más de aquí al 31 de diciembre. ¿Y cuánto más tengo que trabajar? Pues en teoría, lo que significa es que perdemos 8 días, 64 horas de trabajo, así que como hay que recuperarlas en los próximos 6 meses, hay que currar media hora más al día. ¿Mm? Esto es en teoría, media hora más al día a partir de cuando se levante el estado de alarma. Esto es en teoría, digo, en la práctica esto va a ser muy difícil porque lo que dice el artículo 3.3 es que esa recuperación no puede incumplir periodos mínimos de descanso, ni semanal ni diario. No puede provocar un aumento de la jornada anual prevista. No puede chocar con derechos de conciliación de vida personal, laboral y familiar. O sea que, en teoría, curramos media hora más, en la práctica va a ser difícil aplicar esto. ¿Y puedo quedarme sin vacaciones de verano este año? Pues si se pacta con el trabajador, sí. Ojo, se tiene que pactar con el trabajador, pero literalmente dice el decreto que si no hay acuerdo, la empresa decidirá cómo se recupera. Así que esa puede ser la fórmula más común, una semana menos de vacaciones este verano. Gracias, Javier. Luego en el abierto seguimos aclarando dudas. Hasta luego. Venga, hasta ahora. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena SER. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.